besos lejanos. ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Frena mi razón, apaga mi corazón. ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? ¿Quién pudiera matar el tiempo a tu lado? Que no puedo.